¡Oh, cielos jalochos! Se odisea Mario Moreno. Hay que ganarse el pan con el sudor de tu frente y no con la del vecino de enfrente. Pero eso no es posible, hermano. Porque senón que sería de esa pobre gente que entre todos debemos mencionar para que puedan teros seus caprichos y vivir alegremente a contra los demás. Sega vivir doce su siempre, siempre con cara agradable. Para fin de mes, te recargable. Mira o espello esperando un refresco. Ve a su acheta, chea de nocho. Toda la vida metido en la nómina. Para seguir viviendo en la ruina. Metido na nómina toda a súa vida.